También además hablaremos con estudiantes de una escuela de aquí de Colonia Avellaneda, más precisamente de la escuela número 30, José Hernández, que se están organizando en un centro de estudiantes. Viajaremos, decía, porque vamos a ir hasta Gualeguay, vamos a ir a buscarlo a Juan L. Ortiz y su poesía, vamos a ir hasta Victoria para hablar de Benavento y para hablar de Marcelino Román. Y así conocernos, conocer los pájaros. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Conociéndonos hasta dónde podemos llegar. Vamos de 4 a 6 de la tarde y antes de terminar, una guitarra y un cantante nos vendrán a visitar. Comienza Miseria de la Radiofonía, espero lo puedan disfrutar. Escuchábamos en Miseria de la Radiofonía era Fandango en percusión de Pedro Laza y sus pelayeros, ¿sí? Veníamos en el coche y me comentabas, bueno, poder arrancar de cero, esto fue después, pero estábamos hablando de soledad y de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces se me ocurrió pensar acerca de la soledad y la anarquía. Tengo facilidad de la asociación libre, ¿no? Y esto de la asociación libre, que por ahí es parte de mi trabajo como analista, al poder trabajarlo, me da la posibilidad de pegar grandes saltos, que para mí son pequeños saltos, pero para aquel que me escuche, que no está dentro de mi cabeza, son grandes saltos, ¿no? Uh-huh. Vos recién decías sobre los comentarios que te hacían, que así empezaste el programa. Creo yo que el secreto de esto está, el secreto de la vida está, en saber escuchar el propio comentario, no el comentario del otro, sino la satisfacción que le da lo que uno realiza o la insatisfacción. Mientras vos estabas ultimando los detalles en esos 7 minutos que tuvimos de atraso, curioseando, te robé un libro. Sí. Lo hojeé y después me enteré que era parte de tu trabajo. Ah. Y leí algo así como un prólogo o algo parecido. parecido, que así comienza el libro, al cual no conozco. A Gaspar Benavento jamás lo he leído, jamás lo he leído, y me parece sumamente interesante. Y el tema de la asociación y la soledad, después lo vamos a arrancar, pero me gustaría arrancarlo por acá, por el lado de la emoción. Claro. Entonces voy a leerte esto hoy, les voy a leer, queridos, unas cuantas palabras, no muchas. A mi ciudad, Victoria. A su fundador, don Salvador Espeleta. A la Calandria, al Seigo, a la Chicharra. Y a usted, don Rafael Benavento, padre mío, que tenía mucho de Calandria, de Seigo y de Chicharra. Es decir, al parecer Gaspar Benavento le está dando un rendido homenaje a su padre, que lo consideraba parte de esta tierra, parte de lo que es hoy esta rica tierra entrerriana, con el Seigo, la Chicharra y la Calandria. Tres elementos que son vitales en la naturaleza de esta región y que me parece vitales también para utilizarlos como fuentes de inspiración para encontrarse con la soledad. ¿Por qué digo la soledad? Y la anarquía. Esta semana ha sido una semana donde hubo mucha soledad, a pesar que hay mucha gente que no lo puede leer. Y mucha anarquía. Pero me gusta... ¿Lo decís por la bebé que dejaron en una caja en una parroquia? ¿Esta joven de 17 años? No exactamente. En realidad lo digo por los pedidos desesperados de ayuda y de defensa que hubo, que marca una soledad. Y por otro lado, una gran situación de anarquía, donde hay muchas autoridades y a la vez ninguna. Entonces se me cruzó el pensamiento de la definición de anarquía, y que va asociada a la definición de oligarquía, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí andaba mi cabeza, ¿no? Pero como no quiero aburrirlos, y esto también viene en relación en la Asociación Libre con lo que yo traje hoy, ¿no? La semana pasada, como mentiroso que soy, les había prometido que íbamos a traer algo de Carlos Gardel, pero me asusté. Entonces dije, vamos a llevar algo más anárquico. Vamos a llevar un tango que no es tango, o que sí, no sé, bueno, esto queda en la libertad de cada uno. Y se me ocurrió seleccionar, y con esto dejé muchas cosas de lado, por supuesto, a un grupo de tango, lo que se dice electrónico, un tango moderno, que se llama Otros Aires. Después vamos a escuchar unos tangos de ellos, y en ellos vamos a encontrar reminiscencia de dos elementos muy importantes del tango, que una es la violinista Erika Di Salvo, fundadora de una nueva forma de tocar el violín en la orquesta típica, que hoy actualmente tiene una orquesta que se llama Orquesta Típica Erika Di Salvo. Y hay también una ayuda de los músicos de Juan D'Arienzo. Pero bueno, cuando llegue la parte de tango tocaremos eso, y mientras tanto seguiremos avanzando sobre una idea de soledad y anarquía. Sí, esa sería la pregunta del día. ¿Cuál es la relación entre soledad y anarquía? Con rima. Sí, se corre con rima. Y para dar entonces introducción a la consigna, nuestro musicalizador Claudio César Cardoso, que le mandamos un saludo enorme, ha preparado un tema muy conocido por todos nosotros, que es del cantautor Alfredo Zitarrosa, que se llama Doña Soledad. Cuando Julio, nuestro operador, lo disponga, escuchamos entonces en Miseria de la Radiofonía a Alfredo Zitarrosa, Doña Soledad. Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad. Y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad. Seguimos en Miseria de la Radiofonía. Y como lo habíamos adelantado, vamos a dar un paseo literario, si se quiere, ¿sí? Vamos a empezar con Juan L. Ortiz, Juan Laurentino Ortiz, que cumple años este mes, en el mes de junio, el 11 de julio más precisamente. Nace Juan L. Ortiz en un pueblo que se llama Puerto Ruiz, en la ciudad de Gualeguay. Y es interesante leer algunas entrevistas que me sorprendieron mucho de esta persona que vivió en Paraná, que vivió hasta 1976, que escribió y publicó, dio su opinión pública, es decir, se metió en el ruedo de la política cuando fusilaron a este poeta español, García Lorca, bajo los fusiles del franquismo, una persona que se fue a recorrer los países socialistas y que trabajaba, ¿no?, trabajaba en el registro civil y escribía y escribió muchas cosas. Y entre ellas escribió un poema que se llama Lluvia. Y lo elegí en el día de hoy porque justamente los 59 me gusta que tenemos en nuestra página de internet es la lluvia. Entonces, si ustedes me permiten, y si la memoria de Juan L. Ortiz no se enoja y nos saca del aire en este preciso momento, vamos a leer entonces Lluvia, de Juan L. Ortiz. Dice: todo el día mi alma hoy estará suspensa de la voz del agua, como en un sueño mojado. La voz del agua dulcemente cierra el mundo. La voz del agua. Todo el día seré un niño que se está durmiendo. La vida será solo una voz querida. Hasta ahí acabo de leer Lluvia, de un trabajo titulado El agua y la noche, entonces de Juan Laurentino Ortiz. Como decíamos, nació en 1896 en Puerto Ruiz, en Gualeguay, la otra costa de la provincia de Entre Ríos, y falleció en 1976 aquí en la ciudad de Paraná, ¿no? Estamos en la Paraná Campaña. Recordemos que de alguna forma en la ciudad de Paraná la Secretaría de Cultura funciona en el espacio Juan L. Ortiz, en la calle Racedo, a un costado de la estación de ferrocarril. Es un centro cultural donde hay mucha actividad. Quizás hay un poco más de actividad sobre la primavera, llegando el fin de año, donde cotidianamente hay actividades culturales, y acercándose los fines de semana tenemos un gran desarrollo de artistas importantes, ¿no? Ahora, esta poesía tan corta, ¿no? Tantas cosas puede estar diciendo: la noche, la lluvia, el agua, el ser niño, el esperar, el susurro. La lluvia lleva a esta posibilidad de hacer una introspección, de poder pensarse, de poder analizarse y de poder criticarse, de poder crecer. Porque a partir de la crítica es donde uno tiene la posibilidad de crecer. Si no hay crítica, no hay crecimiento. Decíamos que tenemos un invitado, Gastón, está aquí con nosotros. Medio en broma, medio en serio, le decíamos que le falta crecer, le falta madurar a él. Sí, pero porque la guitarra era verde. Ah, aclarando. No aclaré. Porque estaba tocando en una guitarra verde, yo decía que le falta madurar. Chiste de viejo. ¿Ya está afinada, Gastón, la guitarra, o cómo es? Yo creo que sí. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, muy cómodo. ¿Sí? Muy cómodo, muy tranquilo. ¿Y estás presto como para hacer algún rasguido en algunos minutos? O... No hay problema. Mira, yo te leo una poesía de Juan L. Ortiz y vos te preparás para cantar. Pero quedo opacado después de eso. Y no sé, capaz que lo potenciamos. Bueno, vale. Es un desafío. Y si no, le pegamos un brillo, hacemos. Sí. Le damos aliento y le sacudimos. Le ponemos blem. No pasa nada. Entre ríos, es tan clara tu luz como una inocencia, toda temblorosa y azul. Tu cielo está limpio de humo de chimeneas, curvado en una ala alta, paz de agua suspensa. Y tus ciudades blancas, modestas, casi tímidas, ríen su aseo rutilante entre las arboledas. No hay en tu tierra gracias sorprendentes de líneas, apenas si una suave melodía de curvas, pero tiene ella un encanto de mujer, de sencilla, de agreste belleza, vestida en un silencio verde y feliz de campo, toda húmeda de una alegría de arroyos, con una cabellera densa de árboles libres. ¿Terminaste? Ahí terminó. Bueno, yo me propongo algo. Vamos a escucharlo a Gastón y después vamos a comentar eso que acabas de leer. Sí. ¿Suena bien ahí? La gente dirá, ¿suena bien ahí? 155-102-971 es el celular para que ustedes se comuniquen. Escuchamos a Gastón. En un infierno de luces, con sus metales chirriantes, aprendí pronto a desear juguetes baratos, juguetes muy caros, ansiando monedas. Sabueso en la vidriera. su baba que chorrea, la espuma arde y cae al suelo, y en esa espuma me pierdo. Qué fácil que es odiar. Soñé que soñaba, flashé que flasheaba, flashé, flashé, flashé, flashé. Flashó. La flashó lindo, te digo, ¿eh? A mí me gustaría flashearla así a veces, pero no puedo. Fuertes aplausos, todo el público presente. Aplaude a viva voz a Gastón. ¿Así se llamaba el tema? Disculpa, ¿atronador? No, nada que ver. ¿Qué nombre tenía el tema este? Membrillar. ¿Membrillar? Membrillar, sí. ¿Por algo en particular? ¿Escucho? Sí, sí, lo hice yo acordándome cuando era muy chico. Vivía en Buenos Aires y mi vieja me hacía un canje. Si nos volvíamos caminando de la escuela, ahorrábamos la plata del subte y con esa plata me podía comprar algún juguete. Ajá. ¿Y dónde era la escuela? Cerca del Parque Chacabuco. Ajá. La Medalla Milagrosa, se llama. La Medalla Milagrosa. ¿Ibas a la escuela de la Medalla Milagrosa? Sí, y me compraba Caballero del Zodíaco con la plata esa. ¿Y hasta dónde caminaba? De ahí del Parque Chacabuco hasta, ¿cómo es? Calle Varela. Ajá. Cerca de la autopista. Sí, sí. ¿Unas cuantas cuadras? Sí, unas cuantas cuadras, 20. Pero yo flasheaba. Flasheaba. Está bien, muy bien. Quería volver un poquito a J.L. Ortiz. Juan L. Ortiz. Juan L. Ortiz. Tu poesía, recién en el verso número 20 aproximadamente, habló y dijo, se sacó la careta, de que es una mujer. Sí. Pero ya cuando empezó a hacer la descripción de la provincia, era la descripción de una mujer. Y en la medida que iba avanzando en la descripción metafórica de la provincia, iba describiendo el cuerpo desnudo de una mujer. Iba describiendo el placer que brinda una mujer. Iba describiendo progresivamente un alto grado de erotismo. Por lo menos esto fue lo que sentí yo. Claro. Que cuando terminaste de decir una mujer no sé cuánto de sin líneas rectas y con todas curvas, uh-huh, dije, bueno, estaba en lo cierto, estaba describiendo a una mujer. Y algo así, volviendo con esta posibilidad de fantasear de idas y vueltas, ¿no? Se me ocurre, si esto está relacionado con el... ¿Cómo es el ifaqui? Uh-huh. Esto que esta semana se negó. Se negó a discutir. Se negó a discutir en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná acerca del fracking. Y me parece que esto es una gran cuota de lo que yo llamaba antes anarquía, ¿no? Uh-huh. La población toda está pidiendo un reclamo acerca de esto y las autoridades, el Frente para la Victoria local, se niega a hablar sobre este tema porque está tocando seguramente intereses propios e intereses de alguien que tiene mucho dinero y que está intentando desarrollar esta industria que está hiriendo a la tierra. O sea que nosotros como cultura autóctona tenemos que los pueblos originarios adoran a la tierra, a nuestra querida Pachamama, ofreciéndola, cuidándola. Por otro lado, tenemos una mentalidad que están haciendo acerca de equilibrio con nuestra madre tierra, y resulta que en la oposición, en el lugar opuesto, tenemos a que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná no adviene ni siquiera a discutir la posibilidad de charlar y de que la gente opine sobre el fracking. Y así, con este comentario muy oportuno de Pepe Sampaolo, que está aquí con nosotros en Miseria de la Radiofonía, vamos a seguir con lo que teníamos planificado, por decirlo de alguna manera. Pero antes, si me permiten, quisiera mandarle un saludo a Emilio Boutet. Emilio Boutet, paréntesis, estuvimos con Lucrecia el otro día, con Gastón, ¿te acordás? Que hablábamos de Emilio, sí, que fue papá. Bueno, está escuchando el programa, fue papá hace unos pocos días. Felicitaciones. Sí, felicitaciones. Y le vamos a dedicar este programa y este tema que se llama Pueblo Nuestro, que estás en la tierra, y es de Pedro y Pablo. Cuando nuestro operador Julio lo disponga, escuchamos entonces en Miseria de la Radiofonía a Pedro y Pablo, Pueblo Nuestro, que estás en la tierra. La Miseria de la Radiofonía. Seguimos entonces en Miseria de la Radiofonía, son las 16:42 minutos. Pasaba Pedro y Pablo, Pueblo Nuestro que estás en la tierra. Y ese pueblo es el que se movilizó en parte el último 29 de mayo, donde la Central de Trabajadores de la Argentina decidió elegir esta fecha, recordando lo que fue el Cordobazo también, ¿no? Ese mayo argentino, como dicen. Y para hablarnos de lo que sucedió en la regional Entre Ríos, está vía comunicación telefónica Ricardo Sánchez, precisamente de la Central de Trabajadores de la Argentina Regional Entre Ríos. Ricardo, aquí Pepe, Daniel, Julio, Gastón, y la gente te escucha, ¿no? Hola. Buenas tardes para ustedes. Bueno, como vos bien decías en tu introducción, nosotros el día 29 hemos tenido una marcha multitudinaria, digamos, de compañeros, de trabajadores de la educación, trabajadores de, estatales, trabajadores privados, digamos, de alguna manera, en una fecha tan cara para el movimiento obrero argentino y la sociedad, ¿no es cierto? Un hecho tan importante como fue el Cordobazo, y que justo en esta instancia hayamos podido hacer una marcha de esta naturaleza, digamos, con muchos compañeros en la calle, pidiendo la apertura fundamental al gobierno provincial, digamos, de la discusión nuevamente salarial, que la cerró unilateralmente y que ha dejado los sueldos de los trabajadores, digamos, por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, hoy estamos haciendo un balance muy positivo de esto y realmente lo que decimos, ¿no?, que los trabajadores están para más, para seguir luchando por sus derechos, ¿no? Perdón, Pepe San Pablo, te quería hacer una pregunta. Mejor dicho, poder establecer un diálogo. Esto del cierre unilateral de las paritarias, que parece ser una escenografía similar en varias provincias de la Argentina, impulsada, a mi entender, por el gobierno central. ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? ¿Por qué los gobiernos provinciales, en lugar de tomar una posición concreta de mejora a nivel salarial, lo que mejoraría supuestamente en una mejor calidad de educación, que creo que es la pata más floja que tenemos, se adhiere a esto, a esta excusa de cerramos unilateralmente la negociación, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Evidentemente, fundamentalmente en varios gobiernos, yo te diría que la mayoría de los gobiernos provinciales están en esta misma postura, producto, digamos, de una forma de gobernar, primero del gobierno nacional, y el seguidismo que hacen en los gobiernos provinciales, que prácticamente son meros administradores sin ningún poder resolutivo. Y esto nos parece la degradación más grande que ha sufrido nuestra democracia en los últimos tiempos, ¿no? Realmente cuando nosotros nos expresamos en la urna eligiendo un gobernante, lo que pretendemos, digamos, que ese gobernante lleve adelante una política, digamos, con los intereses puestos fundamentalmente en la provincia y los intereses también de sus ciudadanos, ¿no es cierto? Lo que no vemos es precisamente esto. Si no vemos gobiernos que claudican ante el poder central y que de alguna manera hacen un seguidismo que no conduce más que a agravar la situación fundamentalmente de los trabajadores. Esta es una provincia que no ha podido despegar, a pesar de que en los últimos años ha habido crecimiento económico, que esto no se trasluce, digamos, en una equidad social, ¿no es cierto? Y sí, una redistribución del ingreso de una manera concreta. Así que es lamentable, digamos, es una degradación de la democracia y que nosotros, de alguna manera, los trabajadores debemos interpelarnos y realmente es muy grave, ¿no?, lo que ocurre. Espero llegar a claridad de mi pensamiento para hacerte la siguiente pregunta. Cuando yo era chico, soy de la época que había sexto grado, así que no saqué muchas cuentas, ¿no?, pero tengo casi 60. Había leído un libro, y me acuerdo muy claramente en la tapa de ese libro de lectura, que había dos manos y muchas varillas. Esto de que las varillas hacían la fortaleza, ¿no? Entonces, me pregunto, como mucha gente, ¿no?, ¿por qué si en Entre Ríos está la misma escenografía de un lado y del otro? ¿Por qué si en Buenos Aires está la misma escenografía? ¿Por qué si en Mendoza, si en Tucumán, en todas las provincias o en la mayoría de las provincias está la misma escenografía? ¿Por qué no hay un correlato desde el punto de vista gremial, sindical, de los trabajadores de la educación en hacer algo general y no parcializado? Porque así estamos, en Entre Ríos con medidas particulares y propias de la provincia. En la provincia de Buenos Aires lo mismo. En la provincia del Chaco lo mismo. ¿Por qué no existe una unidad sindical que pueda, ya sea tanto en el campo de la educación como en otros campos de la vida sindical y trabajadora, de la falta de unión? Yo lo que creo fundamentalmente que la contradicción que ha introducido este gobierno, digamos, en las organizaciones sociales, no solamente en las organizaciones sociales sindicales, sino en todas las organizaciones, digamos, desde algún punto de vista están atravesadas por esta diferencia, pero en realidad también tenemos mucha dirigencia cómplice, digamos, de un dejar hacer las cosas, y que lamentablemente lleva a esta dispersión, ¿no es cierto? Nosotros, desde nuestro punto de vista, no creemos que este sea un gobierno progresista, sino que tiene una matriz netamente, digamos, de alguna manera de los 90, con maquillaje, pero que responde, digamos, a los intereses, a los intereses más concentrados de la economía y a los intereses transnacionales, ¿no es cierto? Que eso es la discusión de fondo. Ahora, es evidente que ha producido hacia el interior de muchas organizaciones sindicales, digamos, un debate en función de aparecer, digamos, con una máscara de progresismo y con algunas medidas, digamos, que necesariamente hacían falta, digamos, de acuerdo a la profundidad y a la gravedad de la crisis que veníamos del 2001, ¿no es cierto?, como es la asignación universal, como es la política de derechos humanos. Pero no obstante eso, este gobierno responde a una matriz de los intereses transnacionales. Y lamentablemente ha podido conquistar a muchos dirigentes sindicales, a muchos dirigentes sociales. Y bueno, estamos en un debate que yo creo que esto, lo que anida, digamos, de alguna manera, es una dispersión del campo popular. Yo coincido con vos en eso. Pero bueno, hay sectores como el nuestro que no han claudicado ante eso, y están, yo creo que estamos respondiendo los intereses que los trabajadores nos piden, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Sánchez, él es integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina, Regional Entre Ríos, y para pasar a hablar un poco de la política de la central, que es como un paraguas donde los gremios de base encuentran reparo. Comentanos, Ricardo, ya que estás, y de paso vamos invitando por ahí al que no conoce, cuáles son los gremios que por ahí se están nucleando a los trabajadores aquí en esta parte, ¿verdad? Para por ahí el que escuche en Paraná Campaña y vea la necesidad y entienda la necesidad de afiliarse, de organizarse, puede hacerlo. No sé si queda clara por ahí la intención. Sí, perfecto, Daniel. Mirá, nosotros trabajamos con muchas organizaciones sindicales y con agrupaciones sindicales que no han encontrado respuesta en su gremio de base, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy ha salido una nueva legislación laboral para el sector, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar o trabajadoras en casa de familia, mal llamadas trabajadoras domésticas. Digamos, esto desde acá de la central se está trabajando muy fuertemente con el sindicato que se creó hace más de 7 años, y estamos haciendo capacitaciones para todas las compañeras, digamos, porque hay un nuevo paradigma en materia de derechos laborales para el sector, y realmente es muy interesante, digamos, cómo este sector viene creciendo, ¿no es cierto? Luego tenemos también los compañeros del transporte, la Unión de Conductores de la República Argentina, digamos, un gremio que está creciendo paulatinamente, digamos, con los choferes de colectivo. Es decir, hay agrupaciones del sector comercio, ahí están los jubilados también con su problemática del 82% móvil y de alguna manera conteniendo también algún tipo de necesidades que tienen los jubilados. Es decir, luego tenemos, digamos, articuladamente trabajamos con la Red de Alerta, digamos, una organización que la componen muchos compañeros de nuestra central que lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil. Estamos involucrados en el tema del fracking, es decir, en diversas actividades que realmente la central tiene un dinamismo interesante, digamos, y ahora último La incorporación de la juventud también nos da un dinamismo muy importante en materia de tareas que hacemos diariamente, ¿no? Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación y posibilitar que en Miseria de la Radiofonía la voz de los trabajadores organizados esté presente nuevamente en esta nueva etapa que estamos transitando. Hacemos público este agradecimiento. En aquel momento, cuando nos tuvimos que ir de una radio, la central salió en nuestra defensa y preguntándonos lo que estaba sucediendo. Gracias a ellos, luego se pudo esclarecer un poco y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Te agradecemos nuevamente, Ricardo. Bueno, la verdad, Daniel, que me pone muy muy contento a mí y a todos los compañeros que otra vez puedan estar en el aire. Un programa, digamos, siempre ha apoyado todas las actividades desinteresadamente, y eso es lo importante de hacer periodismo libre, y los felicitamos, digamos, por estar nuevamente en el aire. Así que pasen buenas tardes. Gracias. Pasaba entonces Ricardo Sánchez de la Central de Trabajadores de la Argentina Regional Entre Ríos en Miseria de la Radiofonía. Son las 16:54 minutos. Es tiempo de escuchar un buen tema. ¿O tenés algo para decir, Pepe? No, simplemente para recordar que estamos en el aire, en el éter, en el famoso éter. Uh-huh. A través de la radio FM Aire Libre en Colonia Avellaneda, en el 102.9, en Viale a través de la FM La Trup en el 106.5, y en AM 1360 de María Grande en Esquifes, Entre Ríos. En Miseria de la Radiofonía escuchamos a Jorginho Goularte. ¡Qué bien! Oye, qué bien que viene y que va. Mira, toda la gente va atrás, tratando de llevar el compás. Chico, repique, piano y hay más, luciendo que el moreno es su mejor color, abriendo con su bandera cielo de Dios. Viene cantando, ea, trayendo gozadera, y tu candela, gente de acá. Oye, qué bien que viene y que va. Mira, toda la gente va atrás, tratando de llevar el compás. Chico, repique, piano y hay más, luciendo aquel moreno su mejor color, abriendo con su bandera cielo de Dios. Viene cantando, ea, trayendo gozadera, ritmo y candela, gente de acá. Thank you. ya toda la gente va atrás. Raya quiere llevar y que te vas. Chico, ¿dónde te han de papá? Seguimos entonces en Miseria de la Radiofonía cuando resta un minuto para llegar a las 5 de la tarde. Ya estamos en la mitad del programa. No, mitad del programa, menos 7 minutos. Menos 7 minutos. Tiempo de descuento. Tiempo de descuento. Y ya que se metió, así como pidiendo permiso, que agarre el micrófono y la guitarra y siga tocando. Está Gastón aquí con nosotros. No dejemos el apellido porque, ¿sabes qué, Pepe? Te lo confieso, se lo confieso, Julio. Es medio difícil de pronunciar. ¿Gastón Huizó? No. Sí, está bien. ¿Está bien pronunciado? Como vos prefieres. ¿Cómo es? Huizó. ¿Huizó? Huizó. No, sí, como ¿termina suena con K? No. ¿De qué origen es? Suizo. Suizo. Los que le vendieron en el metal a los alemanes. Suecia es. Yo siempre me confundo. Siempre me confundo los suizos y los suecos. No sé cuál. No, Suiza lo que negocia son cajas fuertes. Ah, y cuentas clandestinas. Que tiene muchos amigos argentinos. Che, estábamos escuchando a Gastón hoy. La membrillada, ¿sí se llamaba? No, ¿cómo era? Membrillar. Era un tema propio, ¿sí? Claro. Le gusta componer a Gastón. Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta hacer cover también o no? Sí. ¿Sí? ¿Criterio para elegir un tema y hacerlo vos? Que me guste y que esté dentro de mis posibilidades de tocarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿tenés uno para...? Sí, este tema de ahora es un tema de Manuel García, que es un chileno, y se llama Piedra Negra. Así, medio basado en el folclore chileno. Bueno, va. Cuando usted quiera, jefe. Vale. Para hacerle una introducción. Hacerle como una introducción. Bueno, voy a anunciarlo. Dale. ¿Sí? Ah, bueno, pará. Con nosotros en nuestra tarde de sábado por la tarde, en Miseria de la Radiofonía, tenemos el gusto de presentar a Gastón haciendo un cover. No me acuerdo el nombre del cover. Perdóname, Gastón. Pero no hay problema. A la cuenta de tres, puedes arrancar. Bueno. Un, dos, tres. Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad. Y ni siquiera el artista revólver de estrellas sabe algo de ella. La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar. Y los filósofos dicen que la piedra ya se rompió y no lo vemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos. Y los políticos dicen que todas las piedras serán del color de ellos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo, del pueblo. Estamos todos frente a una piedra tratando de moverla. Con la mirada y no pasa nada. No pasa nada. los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra, tratando de moverla. Con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. No. Brinda un montón de posibilidades y entre ellas, bueno, vamos a dar un servicio para la gente de María Grande, ¿no? Cómo no, que están escuchando, discúlpame Pepe, por AM1360 Estirpe Centurriana. Vaya, un saludo para Sergio, que es el operador que está allí, ajá, haciendo que Miseria de la Radiofonía, bueno, salga al aire. Un abrazo grande para él y para toda la gente de Radio Grande que nos escucha. De Radio Grande. De María Grande. En Estirpes Entrerriana, ¿cómo sería? No, Pepe, tenés que pensar lo que va a decir, loco, está en radio. No tenés que... Esto es espontaneidad. Bueno, dale. Y la espontaneidad se fundamenta con información. Escúchame, la información que queremos pasarle a la gente de María Grande es que desde el lunes 3 al sábado 8, la municipalidad va a encarar una limpieza de los tanques de agua, de la red pública de agua. Y esto va a hacer que disminuya la presión, que va a haber un uso restringido, pero todo en pos de una limpieza de higiene, de sanidad, de salud. Está bien. Así que a tomar los recaudos como para... Y a tomar menos agua, ¿o no? No, no, no, no, no, a tomar los recaudos, ¿sí? De poder almacenar agua, almacenarla suficiente, ni más ni menos. Que no se hagan los piolas y la empiecen a vender. No, no, no, cuando no, dice almacenar, usted dice cuidar un poco, no, racionalizar. No, racionalizar, porque si me están avisando que va a haber poca presión de agua y naturalmente en casa tengo poca presión de agua, es muy probable que esté sin agua. Entonces, sabiendo esto, puedo averiguar en qué horario le toca a mi zona y poder acumular un balde, dos baldes, tres botellas, no sé, lo que cada una de las familias consuma, como para no tener sufrir la falta de agua. Les recuerdo que el agua se puede potabilizar de una forma muy sencilla, ¿no? En un litro de agua echamos dos o tres gotitas de agua lavandina, la dejamos que trabaje 20 minutos, 30 minutos, y es un agua perfectamente potable. O sea, yo les recuerdo este tipo de cosas, bueno, la mamá ya sabe lo que se hace con eso. No hace falta que uno le esté dando la indicación. Y ya que estás, si me permiten, ya que estamos con esto de los anuncios, yo quisiera hacer dos invitaciones para el sábado próximo. ¿Sí? Porque... No, pero no de 4 a 6, es más tarde, es a partir de las 8, de las 20, tocan nuestros amigos de El Combo Mutante. ¿Sí? ¿A dónde tocan? Tocan en el salón de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en calle Colón 59, en la ciudad de Paraná. Una casa pintada de verde, ahí toca el Combo Mutante, entonces. Linda sala, ¿eh? Linda sala. Y lindo para bailar. Así que para ir ambientando. Y hace salsa, guaracha, guaguancó. Esa música que le gusta a Ricardo Bazán, que nos está pidiendo el tema de Carlos Puebla, hasta siendo comandante. Bueno, no tenemos ese tema preparado. Hoy. La semana que viene puede ser. Pero sí tenemos otro, para que mueva un poco las cachas, que se llama Cumbia Cienaguera, es conocida, y es de Alberto Pacheco. ¿Los escuchamos? Por favor. Hemos dado paso, hemos dado paso. Seguimos en Miseria de la Radiofonía, programa número 3, cuarto, pero no es por el... Ah, bueno, 3/4, perdón. Como les anticipábamos, está Carolina Ignacio, mejor dicho, dos estudiantes de aquí, de un secundario de Colonia Avellaneda, que nos van a contar por qué esta necesidad de organizarse en un centro de estudiantes aquí en una escuela que es la número 30, José Hernández. Hola, Carolina e Ignacio, Julio y Pepe, Gastón, aquí te los escuchamos. Hola, buenas tardes. A los dos. Saludos. Yo soy Ignacio y, no sé, respecto a la pregunta de cómo nos organizamos, porque surgió la necesidad porque nosotros cuando ingresamos a la escuela hace 6 años ya había centro de estudiantes, pero no estaba bien conformado. Y decidimos organizarnos mejor y, bueno, surgió lo que es ahora el centro de estudiantes de la escuela. ¿Y en qué consiste la organizativa? Es algo necesario porque por ahí también ¿cómo es? O sea, también... es necesario para la escuela porque son los muchos problemas que hay en la escuela. O sea, nosotros nos planteamos como centro de estudiantes para ayudar a los alumnos en cualquier caso. O sea, surgió al principio para ayudar a los chicos que vivían lejos y no tenían para pagar tarjeta, o les hacía falta algo para el estudio, o no tenían una campera, y el centro de estudiantes puede estar ahí. Pero también puede estar en otros problemas y puede colaborar en la organización de la escuela, que es lo que hacemos actualmente. Sí, también ayudamos a la... trabajamos junto con la cooperadora de la escuela. Por ejemplo, si se rompe algún foco, arreglar... Las cortinas. Sí, totalmente en eso. Ignacio, Carolina, le propongo lo siguiente, porque me imagino que quizás nosotros tenemos un poquito más de gimnasio, en esto de hablar a través del micrófono y comunicarnos con las personas, y que ustedes quizás están apremiados un poquito porque uno le hace preguntas y ustedes tienen que responder. En principio quiero pedirles que sean lo más natural posible y que puedan responder desde la necesidad de ustedes cotidiana, ¿no? A ver, les resumo yo un poquito lo que han dicho hasta ahora. Ustedes están en sexto año, es decir, están terminando su vida dentro de la escuela, han desarrollado toda su secundaria, han visto que el centro de estudiantes no estaba bien organizado y que de a poquito han visto la necesidad de mejorar esta organización, sobre todo para que sus compañeros que tienen algunas dificultades, poder, que el centro de estudiantes sea una herramienta para tener un poquito mejor calidad de vida, y asimismo también colaborar con las autoridades de la escuela para resolver algunas cosas que quizás es más fácil desde el lado de pares que del lado de la verticalidad. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Y ustedes, así digamos, el próximo paso, su gran anhelo antes de irse, porque digamos, a ustedes le quedan, perdón por la expresión, seis meses de vida útil dentro de la escuela, de la cosa cotidiana, ¿no? Sí. Bueno, ¿a qué aspiran ustedes cuando se vayan de la escuela? ¿Cuál es su herencia para el centro de estudiantes, para la escuela y para la comunidad de la escuela José Hernández? Bueno, principalmente es que los chicos futuros se unan al centro de estudiantes, colaboren. Últimamente están bastante interesados, ¿no? Están aprendiendo junto con nosotros las cosas que pueden hacer, cómo trabajar en la escuela, cómo organizarse y armar los planes para poder hacer bien las cosas y que salgan bien todo, ¿no? Sí, o sea, les gusta más las actividades culturales que realiza el centro estudiante que cualquier otras cosas. O sea, no le gusta tanto reunirse para debatir sobre temas de interés estudiantil, pero le gusta colaborar en las que son actividades culturales como obras que hemos hecho, bailes y entre otras actividades. Ahí aprenden mucho. Muchos chicos que son rebeldes en el aula han logrado estar en los actos, han hecho cosas culturales por la escuela, que es un gran paso para el centro estudiante. Y para los chicos también, para la escuela y para la comunidad, ¿no? Porque en definitiva parecería ser que solamente hay una línea de educación, y cuando la experiencia nos dice que son varias, y lo que a veces cuesta mucho en el aula, por ahí en la actividad social, y en la igualdad, en la cosa de iguales, los chicos sacan toda su energía, ¿no? Ignacio y Carolina, hagan de cuenta que lo están escuchando sus compañeros aquí por Colonia Avellaneda. ¿Cuál sería el mensaje para los otros estudiantes que por ahí nos se han acercado? Y también para los docentes que quizás están escuchando el programa, es la oportunidad para que les llegue su mensaje. ¿Qué les dirían? Bueno, lo que yo les diría es que pueden acercarse al centro de estudiantes de la escuela porque está abierto a todos los chicos, alumnos que quieran ingresar, porque es algo que no se lleva por una orden jerárquica, sino que todos podemos colaborar, poner ideas, y está algo muy bueno si quieren hacerlo, porque es algo muy gratificante y que los va a ayudar, no solamente en el ámbito escolar, sino que van a conocer a más personas, se hacen diversas, han invitado diversas reuniones a las que muchas personas se han prendido para ir. Mira qué bien. Ignacio, Carolina, cualquiera de los dos la pregunta, ¿no? No la pregunta, primero le voy a hacer un comentario, porque estamos en una época bastante difícil desde muchos puntos de vista, desde muchas aristas, desde muchos vértices, ¿no? De distintas perspectivas. Y parecería ser, y uso el término parecería ser como en toda su potencialidad, que a los chicos están o entre desganados por un lado y que son manejables por otro lado. Uno podría decir que el estar desganado o con poca voluntad es cuestión de encontrar el canal donde se pueda vertir esta energía, como recién estamos hablando del ejemplo de los chicos que quizás en clase no brindan toda su potencialidad y que en actividades sociales sí. Digo, la política partidaria, ¿ha metido sus narices ya en el centro de estudiantes o todavía en eso el centro de estudiantes es virgen? No, para nada. Es totalmente algo libre, cada uno con su opinión, y no hay nada de ese tipo. Sí, no. O sea, cada uno brinda su opinión, su punto de vista, y no hay problema, siempre lo vamos a escuchar. Ajá, pero nada, no... nada de política, porque digamos que para aplicar va a estar después, va a haber tiempo, pero para empezar tienen que integrarse y después, bueno, se va, ¿sí? Aunque las elecciones siempre son muy políticas. No, seguro que uno termina, aunque no quiera, bebiendo de ese bebedero, ¿no? Pero una pregunta que está asociada con todo esto y que a mí me intriga, les aclaro que ustedes casi podrían ser mis nietos, ¿no? O casi. Ignacio, Carolina, ustedes deben tener aproximadamente 17 y 18 años, ¿verdad? Sí. Sí. Ustedes están en condiciones de votar en las próximas elecciones. Sí. Ustedes no me den su a quién, ni si lo van a hacer o no lo van a hacer, pero ustedes como jóvenes de 17, 18 años, a los que ha sido orientado esta apertura, ¿cómo ven esto de que la juventud en esa franja de edad pueda ejercer un derecho que antes no tenía? Lo que yo opino respecto a este tema es que, por empezar, que hayan hecho eso, votar a los 16 años, me parece que no se debería haber hecho, porque realmente ahora a los 18 años estamos viendo, 17 años, perdón, estamos viendo realmente el mundo, cómo es, cómo se maneja todo, y te puedo decir que nadie, absolutamente nadie en este mundo a los 16 años está listo para ejercer un derecho como el votar y elegir para ver lo que va a pasar en el futuro, en el país, en la provincia, en el lugar. A los 16 años no, porque no pensamos en algo así, sino que a partir de los 17 creo que quizás muchas personas recién empiezan a ver el mundo realmente cómo es, cómo funciona, y que no es un cuento. Bien, Ignacio, Carolina, en realidad cuando uno habla con chicos jóvenes así, le cabe un poco de envidia, ¿no? Porque uno recuerda sus 18 años, su juventud, y quisiera volver a tenerlo, cosa que es imposible. Así que a mí me gustaría darles, más allá del agradecimiento de compartir estas palabras y este momento, pedirle, rogarle que disfruten la edad en que están. Y les voy a decir una cosa de gente mayor que por ahí se queja de mucho o de poco que habla. Yo soy uno de esos viejos que cuando miro películas me pongo a llorar. Y recuerdo que una película que seguramente cuando diga el nombre Maduro va a decir, mirá este viejo capitalista, ¿no? Cuando es Rescaten al Soldado Ryan, sobre el final de la película, está el primer actor, que no recuerdo bien, que de, quién es, el del náufrago, no me acuerdo el nombre. Tom Hanks, este, le dice al soldado Ryan, después que lo encuentra, que sea digno de todo lo que hicieron para poder rescatarlo, ¿no? Y la película termina con que está el soldado Ryan ya mayor en el cementerio visitando la tumba de, del capitán que lo salvó, y que él todavía tiene esta duda si son dignos, ¿no? Entonces mi recomendación, mi pedido es, sean dignos de la juventud, disfrútenla, ¿sí? Chicos, los felicito por el tema de organizar a sus pares, organizarse para tener una mejor calidad de vida. Ser solidarios creo que es un valor que, si bien se declama mucho, se ejercita poco. Y creo que ustedes están en ese ejercicio. Un abrazo y a disposición de ustedes. Los dejo con Dani. Lo dijo Pepe, Carolina, Ignacio, muchas gracias. Y acuerdo plenamente con lo que está diciendo Pepe. Sean dignos de vivir esta vida, que está muy bueno. Y está muy bueno esto que se estén organizando dentro de un centro de estudiantes en la escuela José Hernández de aquí de Colonia Avellaneda. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarnos su espacio para transmitir nuestras voces. Sí, que puedan escuchar nuestra lo que es el centro estudiante, y que todos los chicos que lo escuchen sepan que está abierto a cualquiera de ellos que quiera ingresar. Sí, es algo hermoso estar colaborando con tus compañeros para que la escuela siga creciendo, para que todos sigamos creciendo. Bueno, muchísimas gracias, y ya saben que aquí en Miseria de la Radiofonía tienen un espacio para difundir y para decir lo que ustedes están haciendo y están pensando. Bueno, muchas gracias. Yo me cerro la nota de una dale, forma distinta. Dale. Esto no es ni para Carolina ni para Ignacio, es para todo el alumnado y para todo el personal de la Escuela José Hernández. Es que participar de actividades como puede ser la de un centro de necesariamente tiene que estar tenido de política, sino de lo que tiene que estar tenido es de solidaridad, de apertura social, de comunicarse con el otro para poderse comunicar con uno mismo para no caer en la soledad. Un beso grande, Carolina. Un beso grande, Ignacio. Y seguimos en Miseria de la Radiofonía, son las 17:24 minutos, transmitiendo por tres radios, AM1360 en María Grande, en el 106.5 de Viale, FM La Trup, un saludito para Joana y la familia, también desde aquí, desde la FM 102.9, Cooperativa Aire Libre. Y hoy en especial para todos los alumnos de José Hernández. Y en especial porque tenemos un invitado especial que es Gastón, que está inmaduro con su guitarra verde. ¿Con qué nos vas a deleitar, Gastón? No sé si los voy a deleitar, pero voy a tocar esta canción que se llama La Terraza. La Terraza. Nada más. Una terraza más en la ciudad. Soñadores despiertos que se ponen a jugar y a respirar aquello que mantiene fresco el corazón. Amor, amor, tan básico, aunque se escurra tanto, por eso que estos cuerpos se tiraron como a nadar en el río. Si viene vieja fiebre, también viene ese viejo paño frío. Amor, amor, tan básico, aunque se escurra tanto, y es más real que lo amor, que lo real. En Miseria de la Radiofonía pasaba Gastón Guizó haciendo Terrazas. Son las 17:26 minutos. Es buen tiempo para escuchar alguna tanda. ¿Será? ¿O no? Sí, descansemos un rato. Descansemos entonces, Julio, cuando usted lo disponga. Tanda. Servicio técnico para PC de Federico Alberto Garéis. Armado y reparación de computadoras, limpieza y actualización de sistemas, diseño y programación de páginas web. Además, convertimos tu video VHS a DVD. Comunicate a los teléfonos 485-8776 o 154-758-428 o personalmente en Favaloro e Irigoyen, de Colonia Avellaneda. En transmisión FM Cooperativa Aire Libre 102.9. Avanzamos con paso firme por el camino de la Radiofonía, 17:28 minutos. Es buen momento para escuchar esa música, ese sentimiento con Pepe Sampaoli. Conmigo. Bueno, me toca la parte más sencilla y la más complicada a la vez. ¿Por qué sencilla y complicada? Porque así como en la Argentina somos 40 millones, ¿no? Más o menos. Eso dice. El año que viene es el Mundial de Brasil. Eso dice. O sea que el año que viene hay 40 millones de directores técnicos. Eso dice, ¿no? Y así como todo el mundo habla de fútbol y todo el mundo es el director técnico de este o del otro, también todo el mundo puede hablar de tango. Hay mucha gente que lo magnifica, hay mucha gente que lo disminuye a su mínima expresión. Pero de alguna forma el tango es una expresión que está grabada y que está grabado en el código genético de los argentinos, sean o no sean de Buenos Aires. Yo no estoy muy de acuerdo que el tango es una música popular argentina. La verdad, no estoy muy, muy de acuerdo con eso. Es para dialogarlo, para discutirlo, para charlarlo. Yo creo que fundamentalmente el tango es una música de Buenos Aires y de alguna otra ciudad del interior, como puede ser Rosario, como puede ser La Plata, o también de nuestra vecina Uruguay, Montevideo. Sí. Es una música que tiene un gran componente migratorio, un gran componente español, un gran componente africano, un gran componente italiano, un gran componente europeo en general. Y en el resto del país, salvo en las grandes ciudades, hay un componente muy, muy, muy autóctono, con serias raíces españolas, que de los europeos, es de los que menos se nutrió el tango. El tango era una música X, que se le puso un poco de nostalgia cuando vinieron los napolitanos, cuando salían del puerto de Génova, traían toda su melancolía, y recién a principios de la década del 30 empezó a ser el tango un poco más melancólico. Y el tango fue decayendo. Hay algunos historiadores que dicen que que Gardel se salvó con la muerte. ¿Que Gardel, perdón? Que Gardel se salvó con la muerte. Claro. Porque si no, también hubiese caído en un ostracismo que estaba cayendo en el tango en ese momento. Y vos sabés que la muerte de Gardel fue usado también políticamente. Y hablando de políticamente, ¿viste lo del cordobazo? Que esta semana nadie habló del cordobazo. No sé si nadie. Bueno, muy poca gente. ¿Sí? Estábamos todos preocupados por... Bueno, estamos hablando del tango, no del cordobazo. Sí. Así que quedémonos en el lado del tango. Mirá, sobre la década del 60 el tango declinó. En el 70 claudicó. Upa. Y en el 80 resucitó. Resucitó gracias a alguien al cual no es de mi agrado, pero hay que reconocerle que fue Juan Carlos Copes. Juan Carlos Copes, bailarín. No me gusta cómo baila, pero ni por asomo. Pero el tipo se organizó, hizo un show, hizo un evento, lo llevó a otros lados del mundo, y a partir de ahí a la gente le empezó a gustar el tango de nuevo, triunfó de nuevo afuera y luego vino acá. El tango, sobre la década del 90, era solo baile. Solo baile, no había compositores, salvo alguna rara excepción. Era un revival permanente de la década del 30, del 40. Recién en el 2000 aparece flotando alguna lucecita electrónica o lucecita de LED, sería más ahora, y aparece el tango electrónico. ¿El tango electrónico qué es? Es tango y es para discutirlo. Pero si yo me adhiero a lo que decía Astor Pantaleón Piazzolla, que el tango es el eco de la música de la ciudad de Buenos Aires, yo te diría que lo que tocan estos chicos que vamos a escuchar ahora es tango. ¿Qué nos presentas, Pepe? Otros Aires. Otros Aires. La obra hecha en el año 2010 que se llama Tricota. ¿Sabes lo que es la tricota, vos? La tricota... Sí. Nosotros tres que estamos... No, ¿qué era la tricota? Pará, ¿qué era la tricota, che? No, ¿vos, Julio, sabés qué es la tricota? ¿Qué es, Julio? Un pullover tejido. La tricota era un abrigo, claro. Básicamente, ¿sí? Que se usaba, obviamente, en el invierno. Uh-huh. Pero, en realidad, la palabra tricota, que esa es del uso cotidiano, también se refiere a una palabra de tumbera. Tumbera. Tumbera, que hace relación al 3 en principio, y burrera, porque hay un juego que se llama la trifeta. Entonces, la trifeta es aceptar el 1, el 2 y el 3 cuando uno va a jugar a los caballos. ¿Sí? Claro. La tricota es que uno metió 3 trifetas, es decir, que tuvo mucha suerte y pudo agarrar algo imposible, es agarrar la quiniela, más o menos. Pero bueno, así que vamos a escuchar el track número 2 de Otros Aires, su trabajo de 2010, Tricota, que se llama Esa, y es obra de Massa Omar, uno de los integrantes de Otros Aires. Yeah. Estamos escuchando a Otros Aires de su trabajo Tricota del año 2010. El tango se llama Esa, que es de Omar Massa, que es uno de los integrantes y líder de este grupo Otros Aires. El grupo Otros Aires tiene algo particular, ¿no? Que ha sabido nutrirse de algunos experimentados maestros de tango, como es Erika Di Salvo y como son los maestros que quedaron de la orquesta de Juan D'Arienzo. Y aquí se ve claramente en el trabajo de bandoneones y en la presencia del violín esto. Y recién mientras escuchaba la música que estaba sonando, que le estaba llegando a su casa, estaba pensando, ¿cuál es una virtual diferencia entre el tango clásico de la década del 40, de la década del 50, y el tango moderno o el tango electrónico? Y crea la diferencia. Claro, para aquel que no escucha tango, es una sutileza o una cosa que no puede llegar a ver, ¿no? En el tango moderno, en el tango electrónico, no hay diálogo. Los instrumentos no se intercambian notas. Están marcados a través de la cosa marchosa, del compás por el compás en sí mismo. Y ni Juan D'Arienzo hacía eso. Con el agravante que esto está teñido para ponerlo también en los boliches. Entonces, en los boliches, ¿qué es lo que hay? Es marcha. Claro. Por eso ustedes van a notar aquí que no hay un diálogo entre los violines y los bandoneones, con una respuesta del contrabajo o con una respuesta del piano, sino que es un diálogo en definitiva de sonidos, sino que lo que hay es una marca exclusiva de algo rítmico, de algo de mucha marcha. Así que vamos a pasar a otro que ustedes pueden compartir, el próximo tema, que es Barrio de Amor, también de Omar Massa, de Otros Aires, del mismo trabajo discográfico del año 2010, donde está la participación de Erika Di Salvo y de Los Reyes del Tango. Escuchamos el track número 4, que es Barrio de Amor. Por aquí se escapa y vuela. Por allí amor en cuatro, amor en dos, amor en re, amor en do. Amor que enciende la página de colores. Amor colgado junto a medias y calzones. Amor de frac, amor de flato. Amor entero del sombrero a los zapatos. Amor. Claro amor, de cabra, de pastor, de guacho ganador. Amor que entra por aquí, se pinta y vuela. Por allí amor que pica la flor. Amor que sí, amor que no. Amor que clava un par de cuernos al torero. Amor que hará ruborizar al camionero. Amor estéreo, amor del aire. Amor que plancha tus camisas para el baile. Serie de la radiofonía, 17:42 minutos. Estamos en ese espacio de esa música, de ese sentimiento que es el tango, con Pepe Sampaolo. Y déjame que les comente, Pepe, Gastón, Julio y toda la gente que está escuchando, que luego este programa, igual que los anteriores, se pueden escuchar por internet, porque quedan alojados en una página que se llama, presten atención, archive.org. Sí, sí, sí. Dale, busca. Tomá. O sea, vos me estás diciendo que lo que nosotros decimos acá, sí, está en la nube. Está en la nube y está en otros. Por estar en la nube, llega a otros territorios. ¿Te imaginás? Va en esa nube que es internet, en archive.org, es decir, ORG, archive, con B, termina con B, no archivo, archive.org. Usted ponen ahí, en el buscador, Miseria de la Radiofonía, y van a ir encontrando los programas grabados. A ver si yo te entendí. Sí. Yo pongo www.archive.org y sí, me aparece, me abre una página. Te abre una página. Que tiene un buscador. Que tiene un buscador. Yo en ese buscador pongo... Que dice búsqueda. Búsqueda. Miseria de la Radiofonía. Y sale el Y ahí sale tu voz y sale mi voz. La de Gastón, la música que pone Julio, los mensajes que están recorriendo. De verdad. Y es más, desde esa nube, pronto vamos a estar saliendo por la agencia ACTA, que es la Agencia de la Central de Trabajadores de la Argentina, retransmitido, no en vivo, como estamos saliendo ahora por AM1360 en María Grande, FM1605 de Viale. Y la 102.9 de Colonia Avellaneda. Parecería ser que estamos en un momento de chivo, así que vamos a meter un pequeño chivito también. ¿Vos me querés decir que cuando hagamos el programa de música y otras adicciones también va a estar alojado ahí? Y es lo más probable. ¿Es sí, probable? Sí, es lo más probable. Che, ¿y cuándo empezaremos? No sé. Te comprometí, me comprometí. Te comprometí. Por ahora bueno, lo trajimos bueno, a esto. Bueno, mira, yo no te pido ninguna confesión. Dale. Porque confesión es el tema de Enrique Santo Discépolo, que ahora nos va a brindar Gastón, tocado con guitarra, y charlando en el espacio que nos daba la música, con Gastón, él mismo me decía, ¿no?, como que le falta matices. Y cuando me dijo matices, yo creo que estoy medio loco, pero me fui al pintor, ¿no? Y Matisse tenía la característica de poner colores pasteles en sus pinturas. Y creo que lo que le falta a esto es dulzura. Así que coincido totalmente con lo que estabas diciendo, Gastón. A esto le falta matices, ¿sí? Pero bueno, al que no le faltaban matices era Enrique Santo Discépolo. Así que vamos ahora a volver a escuchar a Gastón en un tema de Enrique Santo Discépolo que se llama Confesión. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte, hoy me odias y yo feliz, me arrincono pa' llorarte, el recuerdo que tendrás de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como un malvado, y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu buen amor, sol de mi vida. Fui un fracasado que en mi caída busqué echarte pa' un lado porque te quise tanto, tanto que en mi rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atrás, te vi pasar. Me mordí pa' no llamarte y vas linda como un sol. Si se paraban pa' mirarte, y yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica haberte hecho una reina, pues vivirás mejor lejos de mí, sol de mi vida. fui un fracasado en mi caída. Busqué echarte pa' un lado porque te quise tanto, tanto que en mi rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Bueno, ahora que dejo el micrófono puedo aplaudirlo a Gastón. Bueno, Gastón, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar cerrado por hoy, Dani, ¿qué te parece la parte de tangos? ¿Sí? Tratando de que la semana que viene tengamos una nueva confrontación con la realidad del tango. Pero nos vamos a despedir con uno más, ¿o no? ¿O con esto vos decís que ya está? A mí, sí, vamos a hacer uno más. ¿Qué te parece? ¿Cómo ¿sí? no? ¿Cómo? Y con eso vamos a una tandita de la radio, ¿te parece? Sí. Dale. Hoy cuando recordé, cuando estaba armando la música, dije, qué bueno esto, porque empieza con algo totalmente distinto. Así que vamos a escuchar un tango que se llama El Misionero, coincidentemente también de Omar Massa. Assim não dá, daqui não saio sem ver a tábua queimar. anjo é bom quando tem muita fogueira. E ao seu redor a gente faz a brincadeira. Mas se fogueira e se um arrasta pé, a gente fica só olhando pras mulheres. Cadê a tábua pra fazer minha fogueira? A tábua acabou, a tábua acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai sem ver a tábua queimar. Cadê a tábua pra fazer minha fogueira? A tábua acabou, a tábua acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai sem ver a tábua queimar. São João é bom quando tem muita fogueira. E ao seu redor a gente faz a brincadeira. Mas sem fogueira e sem um arrasta-pé, a gente fica só olhando pras mulheres. Cadê a tábua pra fazer minha fogueira? A tábua acabou, a tábua acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai, você vê a tábua queimar. Cadê a tábua pra fazer minha fogueira? A tábua acabou, a tábua acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai, você vê a tábua queimar. São João é bom quando tem muita fogueira. E ao seu redor a gente faz a brincadeira. Mas sem fogueira e sem um arrasta-pé, a gente fica só olhando pras mulheres. Cadê a tábua pra fazer minha fogueira? A tábua acabou, a tábua acabou. Assim não dá, assim não dá. Daqui não sai sem ver a tábua queimar. Cadê a tábua pra fazer minha fogueira? Gracias, Julio, por mandarnos al aire nuevamente. Faltan 6 minutos para que sea el horario de final, es decir, las 6 de la tarde, 18 horas, en donde decidimos terminar por hoy, 1 de junio, el programa Miseria de la Radiofonía. Y como le habíamos anunciado, hoy estuvimos haciendo un recorrido poético por la provincia. Nos fuimos a Puerto Ruiz a escuchar a Juan L. Ortiz. Y ahora nos venimos un poco más cerca, nos venimos a Victoria, para hablarles de Marcelino Román, este poeta, periodista, ensayista, que vivió entre 1908 y 1981, que, escuchen bien, tiene su nombre, mejor dicho, Marcelino Román, tiene una plaza en la ciudad de Paraná, que es, ¿vieron ese paseo jardín que está por calle San Juan, yendo para el lado del parque, que está como en un pozo así? ¿Sí? Ese paseo jardín. Bueno, ese paseo jardín se llama Marcelino Román, y quizás debe ser por la cantidad de pájaros y aves que se posan en esas arboledas. Y justamente aquí, en la mesa de la FM Cooperativa Aire Libre, tenemos Pájaro de Nuestra Tierra, que es un libro publicado en 1943 por Marcelino Román. Pepe, ¿sobre qué pajarito quisieras que te hable? Ah, mira, es una pregunta medio impúdica, pero más allá de eso, cuando me lo preguntás, primero tengo que hacer una rápida asociación con el tango. Claro. Y en el tango hay un solo pájaro. Hay uno. Que es el zorzal. El zorzal. Con lo profundo del monte llega la voz del zorzal, florecida de susurros y dichosa soledad. Árboles y brisa cantan en su flauta de cristal, sol filtrado entre la fronda y rocío musical. La soledad lo acobija como un nido de paz, lo guarece de penumbra de la floresta natal, como entre sombras del bosque da en su pecho claridad un tenue rayo de aurora o lumbre crepuscular. No sale a llanura limpia ni a sol abierto se da. Ama y busca la espesura para vivir y cantar. Y a cantar no se detiene en un único lugar. En lo oculto hace su nido y lo guarda con afán. Si llegan a profundarlo, él mismo lo destruirá. Encerrado en su urañía de matrero pertinaz, en lo tupido y sombrío resguarda su libertad. Allí se glorea y exalta en su flauta de cristal la sugestión y el aroma de la floresta natal. El zorzal, de Marcelino Román en su libro Pájaro de Nuestra Tierra, ¿no? De 1934. Y aparece nuevamente la palabra soledad, como si lo hubiésemos estado buscando. Sí, que todavía no pude hablar de la soledad. Por favor. Pero, a ver, te propongo lo siguiente. Déjame discurrir un poquito entre esta idea que tenía inicialmente sobre la soledad y la anarquía. ¿Cómo no? Y en realidad es sumamente actual. ¿Por qué digo esto? La soledad parecería ser que es casi sinónimo de la reflexión. Una reflexión que a veces condensa pensamientos, agiganta temores, pero que se nos plantea en la realidad. Claro está que este es casi un editorial, que vengo pensándolo, ¿no?, de por qué el grito de la señora presidenta los otros días pidiendo ayuda, porque se siente sola y acorralada, porque no puede más que pedir ayuda, y saliendo una copartidaria dice que hay que aguantar los trapos, porque ella ya no puede tolerar lo que está sucediendo. Y entonces es acá donde hago el salto de la anarquía. E imaginémonos que estamos en primero y segundo año de la secundaria, en una materia que en mi época se llamaba educación cívica, y que nos enseñaban acerca de la democracia y demás, y que nos hablaban de la oligarquía, de las ciudades-estado, y que también aparecía la palabra anarquía, ¿no? Y la anarquía en nuestro país tuvo mucho potencial sobre principios del siglo, cuando comenzaron a venir los inmigrantes españoles e italianos, descontentos con lo que estaba pasando en su patria, presentaban ideas anárquicas que era no respetar ninguna orden más que la que a ellos les nacía. De hecho, la palabra anarquía quiere decir sin gobierno. A es una negación y arcos quiere decir gobierno. Entonces la pregunta que yo me estoy haciendo en estos días, la soledad que tienen nuestros dirigentes políticos, ¿es que nos está sumergiendo a nosotros en una anarquía? Si nosotros vemos nuestra realidad, que el campo sindical está disperso, que la sociedad está dispersa, lo que estamos haciendo, corroborando un poco lo de la semana pasada, es revalorizar, o en psicoanálisis decimos, le hacemos una precup a la pregunta tuya de la semana pasada. ¿La década está ganada o está perdida? Digo esto porque esta anarquía favorece el status quo del no hacer nada, con la proliferación de una posibilidad de sostener el poder a ultranza, aún en la soledad. El tema es que la soledad, mal interpretado, es sinónimo de locura. Bueno, nosotros estamos algo locos. Yo sobre todo. Pero cuerdos. Y por eso es que hacemos este programa y los preparamos y realmente pensamos en hacer algo como un servicio, ¿no? Para que la gente pueda expresarse, como se expresaron hoy los trabajadores, los estudiantes, para retomar las mejores expresiones de nuestros pueblos, los poetas, ¿sí? Para juntarnos, para difundir, para informar, ¿sí? Para revalorizarnos, como decimos también. Y en esa revalorización es que incluimos a los artistas, y por eso lo tenemos aquí a Gastón Huizó con nosotros, para que nos siga acompañando con su guitarra en esta tarde del primero de junio. Ah, yo creía que ibas a decir en esta tarde gris. No, si está resoleado. Qué tango ese. La semana que viene, si tenemos... No, lo vamos a hacer. Voy a traer 4 tangos románticos. A la mía. Donde la poética está en primera línea. Pero ahora, hablando de música y hablando de poemas, dejamos que los sonidos expresen al poema. Vamos a escucharlo a Gastón en esta oportunidad. ¿Qué vamos a escuchar, Gastón? Surf, se llama. Surf, que no es surf, este de San Juan y Boedo antiguo, no. Surf, el deporte, surf, ¿sí? El que se hace arriba de las olas, ¿sí? Sí, en realidad le acabo de inventar el nombre porque no tiene nombre, me parece. Bueno, escuchamos a Gastón con su tema surf. Cuando uno anda medio astilla, una pipa más chica resulta mejor. Oigo graznido de un ave, de un pájaro que vuela aunque ya anocheció. Loco vuelo a las estrellas que yacen ahí frescas, emprende un dragón. A inspiración previa, hay exhalación posterior. A inspiración previa, hay exhalación posterior. Surfearé en la angustia de la noche, quizá prendido un árbol que dé pena a mi voz. Nadaré con nadadores locos que conocen el río. Todo esto pasa en el patio de mi casa, donde las baldosas blancas y las rojas se aparean y deliran. Perfecta y que hipnotiza al que la mira. Yo la miro y las aceitosas llamas verdes que se agitan ebrias con el viento calentado del verano. A través de FM Aire Libre de Colonia Avellaneda en el 102.9, por radio FM La Turbe 106.5 de Viale y en AM 1360 Estirpe Centerrianas en María Grande. Hoy con unos minutos extra porque empezamos también unos minutos después, pero ya estamos cerrando nuestro programa número 3. La semana que viene será el 4/4. Así que hoy era el 3/4. Es tres cuartos. Es el litro. Che, bueno, me parece que es un buen momento para tomarnos del palo. Bueno, y sí, porque si ya pasó la música que habíamos prometido, pasó esa música, ese sentimiento, compartimos la poesía, ya tuvimos los llamados de los trabajadores de la CTA, de los estudiantes, dijimos una que otra pavada, la gente se comunicó, ya tenemos más amigos en Facebook. No sé, salvo que Julio, que es el que decide todo si sale o no sale, o Marcelo, que... Ah, listo. Bueno, hay que poner el agua entonces. Hay que poner agua para el mate. Gente, nos vemos y que tengamos una muy buena semana. Recuerden que la semana que viene a las 16 horas trataremos de ser hiper puntuales como hoy, no, un poquito más exactitud, con una exactitud casi suiza. Y nos escucharán a través de FM Aire Libre en el 102.9, en Viales, en FM La Turbe en el 106.5 y en Estirpe Centerriana de María Grande en AM 1360. En la co-conducción estuvo Pepe Sampaolo. Y en la conducción, Daniel Villagra. La operación técnica estuvo a cargo de Julio y Marcelo, así que fue vino. Un saludo grande para ellos. Y estuvimos invitados hoy a... La miseria de la radiofonía. Nos va a despedir con un tema en vivo y nos va a despedir con un tema en vivo en este programa que se llama La miseria de la radiofonía. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. Suave tarde. luz oblicua en la ventana. No estoy loco, estoy con un duende. Hay animales a mis espaldas. Raro pulpo de la noche. Creo que por un momento logré pensar en nada. Los acordes dulces llegarán. Mientras tanto hay que esperar. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña.